hoy vamos a tratar de la justificación, que como Santo Tomás explica, es el efecto de la gracia operante. La palabra gracia, que designa principal, originariamente, con primer significado, una acción gratuita y generosa. Gracia, hacer gracia, es dar algo gratuitamente, ¿no? En la palabra gracia, la misma palabra está en el centro del misterio de nuestra fe, y en el Nuevo Testamento continuamente se habla de ella. Como que el centro del misterio es esta acción salvadora de Dios por Jesucristo, que liberalmente, misericordiosamente, no solo nos libera de la pena, nos indulta del castigo, un poco el error en que tendía a caer el Lutero, sino que nos regenera y nos hace de nuevo nacer a la vida divina por participación que habíamos perdido por el pecado. Esta acción salvadora de Dios que nos redime en el fruto de la redención por Cristo, nos quita del estado de pecado y nos hace renacer en el estado de gracia santificante, o nos hace nacer, porque cuando se bautiza un niño se obra la justificación, aunque que el niño no tenga que poner una colaboración libre porque no tiene uso de razón. Digo que gracia es esta acción gratuita y misericordiosa de Dios que nos perdona del pecado por los méritos de Cristo y nos devuelve la vida de la gracia, nos la comunica. Por eso mismo el término gracia significa el efecto de esta acción de Dios, así como la misma acción divina por la que nos da y causa en nosotros esta gracia que nos hace hijos de Dios. Por tanto, en este supuesto, Santo Tomás entra en la cuestión de esta manera. Al decir gracia de Dios, significamos el efecto de la gratuita voluntad divina. Por esta voluntad divina, el hombre es ayudado de dos maneras. En cuanto el alma del hombre es movida por Dios, esto es lo que llamamos la gracia actual. El alma humana es movida por Dios a conocer, a querer y obrar algo bueno, sobrenaturalmente bueno. En este sentido, leo literalmente la Suma Teológica, entendida así, efecto de la gratuita voluntad divina que nos mueve. No es una cualidad del alma, sino un movimiento efectuado por acción divina en el alma. En cuanto por esta gratuita voluntad de Dios que actúa en nosotros, nos es infundida un don habitual en el alma. Aquí seguramente he abreviado la cosa un poco. Gracias. Tiene dos sentidos. La acción de Dios en nosotros, que nos mueve al bien, y el efecto de la acción divina que actúa en nosotros, y como efecto de esta acción nos es infundido un don habitual al alma. Este don habitual, que Santo Tomás lo piensa como una cualidad, analógicamente con el predicamento aristotélico. La gracia creada, ya dijimos que el don increado, la gracia increada es el mismo Espíritu Santo que se nos da. Es una cualidad. Santo Tomás, para afirmar que el efecto de la acción divina en nosotros es que pasamos a tener en nuestra alma esta cualidad fundida, permanente, dice que Dios, que gobierna todo el universo, mueve todas las cosas hacia su fin. No solo mueve a las criaturas a sus operaciones naturales, sino que les da, al darles el ser, formas y facultades, que son los principios de sus actos, para que se inclinen a tales movimientos. Esto lo hace al crear la naturaleza. Dios no solo está concurriendo, moviendo nuestra vida animal, nuestra vida vegetativa también, nuestra vida racional, sino que al crearnos, al crear un vegetal, le ha dado una inclinación a sus propias operaciones, a su crecimiento, a su reproducción. De modo que en toda naturaleza creada hay un orden a sus propias operaciones y a los fines que por ellas se consiguen en el universo, ¿no? Y así como ha obrado así en la naturaleza, también ha querido que en nuestro movernos sobrenaturalmente hacia la felicidad eterna, nos movamos también, diríamos, una cualidad inherente a nosotros. Nos ha puesto en nosotros la inclinación a la eterna felicidad, nos ha puesto en nosotros la inclinación a recibir el don de Dios, nos ha puesto en nosotros inclinaciones que derivan de esta gracia santificante. De modo que pone un argumento de analogía con la creación de la naturaleza, aún de la naturaleza inconsciente, que Dios le ha impreso sus propias inclinaciones, con la vida de la gracia. Para que esta vida sea verdaderamente vida, nos ha infundido en nosotros una misteriosa cualidad, que es la gracia habitual, la gracia santificante. Esta gracia infundida en el alma a modo de cualidad le llama Santo Tomás gracia gratum faciens, la gracia que nos hace agradables a Dios, que nos hace gratos a Dios. Y lo pone en la primera especie de las cualidades, en el contexto de la división cuádruple del cumplimiento de la cualidad. Hábito y disposición, potencia operativa o facultad, cualidades sensibles o cualidades pasibles, según las que se da la alteración, ¿eh? Y figura. Esta aproximación analógica entre la gracia santificante como cualidad impulsa y la metafísica de Aristóteles resulta de una admirable precisión en la Suma Teológica, y por eso lo recuerdo y trato de sugerirlo. Porque aquí viene una cosa importantísima. Cuando nosotros hablamos de hábito, hábito tiene un doble sentido. Hay un predicamento de hábito que es algo extrínseco, es el vestido, que es lo, ¿no? Aquello que el hábito no hace al monje, ¿no? Pero hablamos de hábito como una especie de cualidad y pensamos enseguida en las virtudes intelectuales o morales como hábitos buenos, en los vicios como hábitos malos. Es algo que tenemos, diríamos, entrañado en nosotros, que nos inclina en una determinada dirección, orientación operativa. Pero Santo Tomás se pregunta si la gracia santificante es un hábito operativo y se tiene que confundir con las virtudes sobrenaturales. Dice que no. Las virtudes sobrenaturales, que trataremos en días sucesivos, son hábitos operativos, cualidades permanentes, son principio de operaciones sobrenaturales, el hábito de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero, así como en el alma de su ser sustancial emanan, y en el ser sustancial se fundan. El que tenga capacidad de entender, capacidad de conocimiento sensible, inclinaciones sensibles, intelectuales, voluntad libre, las facultades humanas se fundan en que el hombre es hombre, constituido como forma sustancial por su alma. Así como esto es así en el orden de la naturaleza, en orden de la gracia, esta cualidad que es la gracia santificante, lo que hace es perfeccionar a este orden de participación de lo divino, de la vida divina, nuestra misma sustancia del alma, la misma sustancia del alma. Por esto del alma así regenerada, podrán emanar las virtudes, podrán radicar en ella las virtudes sobrenaturales. Y da aquí una razón filosófica también importantísima. Todo hábito no es, incluso los hábitos operativos no son primeramente operativos, porque la operación resulta de una naturaleza y se dirige a realizar aquella naturaleza, cambiando una generación a propagar la especie. Y recurriendo también a una definición aristotélica, que dice que el hábito es la disposición de lo perfecto a lo óptimo, es decir, la posesión de la inclinación interna que lleva a algo que tiene una actualidad determinada, una determinada, por ejemplo, la naturaleza humana, a realizar las operaciones propias y perfeccionarse en aquella línea de la naturaleza humana. Pues esta disposición de lo perfecto a lo óptimo se da primeramente, incluso en las obras operativas, el sentido del hábito es perfeccionar una naturaleza para sus propias operaciones, perfeccionarlo en su misma orden de naturaleza, que es el principio de las operaciones. Quiere decir que los hábitos virtuosos no se dirigen a que el hombre haga buenas obras, sino que sea bueno. Y del árbol bueno brotarán por buenos frutos. Y el árbol, solo el árbol bueno puede dar buenos frutos. Aquí, Santo Tomás, pues, como hace siempre, tiene una profunda y vigorosa síntesis de la lectura del Evangelio y de San Pablo con la verdad natural humana que se contiene en la ética de Aristóteles y en la metafísica de Aristóteles. Espléndida, espléndida. Y es que el hábito no es esta disposición de lo perfecto a lo óptimo que se tiene que dar en todo ente que tiene dimensiones de potencia y acto, de perfectividad, de inclinación a una perfección todavía no realizada, pero para la que está destinado. No solo son hábitos las virtudes, los vicios, sino que también es un hábito, por ejemplo, la salud. Es un hábito entitativo del compuesto viviente. La salud es una disposición que, por la naturaleza corpórea humana, no tiene el carácter de disposición permanente como tiene que tener una virtud perfecta, pero que hace que las capacidades vitales del hombre funcionen de manera que se realice el desarrollo de la vida normalmente y en plenitud, diríamos. La salud es un hábito entitativo. Pues bien, la gracia santificante es un hábito entitativo, no es un hábito operativo, es un hábito que nos da una nueva inclinación habiendo recibido la por el efecto de misericordia divina la infusión de la gracia que nos hace gratos a Dios. Nosotros apetecemos con naturalmente la convivencia con Dios, apetecemos con naturalmente el aceptar el don del amor divino y corresponder a él y tender a nuestra felicidad. De tal manera apetecemos infundida esta gracia en la sustancia del alma con naturalmente, San Juan de la Cruz, en un comentario del Cántico Espiritual, afirma que el alma, habiendo recibido el don de la gracia, que se le ha infundido el don de la gracia, que le hace capaz para gozar de la presencia en ella de la misma divinidad. San Juan de la Cruz habla muy claramente con San Pablo de que se nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones, de que habitan en nosotros las divinas personas. Entonces el alma así dispuesta por este don de la gracia apetece, dice, natural y sobrenaturalmente la unión de amor con Dios y la contemplación eterna. Apetece natural y sobrenaturalmente. Está hablando del apetito de la gracia sobrenatural y está hablando del efecto de la gracia sobrenatural en nosotros. Y el resultado es que entonces el hombre apetece sobrenaturalmente y naturalmente el bien divino. Esto es una cosa que está en San Juan de la Cruz. No sé si se ha estudiado en detalle qué quiere decir allí. Es todo lo contrario de la consideración de que un apetito meramente fundado en la naturaleza humana pueda ser con natural con el don divino. En absoluto, es el efecto en nosotros del don divino sobrenaturalizante que entonces nuestro apetito natural. Y da una razón, dice, porque el que es amado apetece corresponder al amor. Y esto, si es así en el orden de la naturaleza, también lo es en el orden de la naturaleza. Si Dios se nos ha dado a nosotros mismos, nosotros queremos poseerle como él quiere darnos y corresponder a su amor. Aunque nuestra caridad, nuestro amor de caridad, no es, como decía San Juan, una iniciativa nuestra. En esto está la caridad, no como si nosotros hubiésemos amado a Dios, sino que Él nos ha amado a nosotros. Y nos ha dado por su Hijo. Entonces el efecto de esta recepción del don divino es la petición natural y sobrenatural de la plena consecución de este bien divino. Está en San Juan de la Cruz. Está completamente de acuerdo con lo que Santo Tomás está diciendo, ¿no? O sea, la gracia santificante es un efecto de la acción divina en nosotros que infunde una cualidad permanente en la sustancia del alma que la hará sujeto capaz de que en ella radiquen las virtudes sobrenaturales, etc. Pero que en realidad lo que hace es perfeccionarle lo que sería la vida de un ente personal creado, queda elevado a ser es el Hijo de Dios que desea entrar en el gozo del Señor y pasar a vivir en la casa del Padre, ¿no? Esto, supuesto la gracia, lo apetecemos sobrenatural porque no estaría en nuestras fuerzas y naturalmente porque la gracia ha penetrado nuestra naturaleza totalmente. Podrían sacar también muchas conclusiones prácticas y morales de esto, pero ahora no es el tema de hoy. De la gracia santificante, gracia gratum faciens, se distinguen las llamadas gracias gratis date. Santo Tomás se pregunta, ¿acaso no toda gratis date, es decir, dada gratuitamente? ¿No es dada gratuitamente también la gracia santificante? Dice, evidentemente. Dice, pero así como en muchas cosas se nombra con el término más común a todos, y soldado se puede decir hasta del soldado raso, aunque también se puede decir del general del ejército y del teniente coronel, por estos ejemplos. Así como gracia gratis date, es un nombre común. Toda gracia es dada gratuitamente. De otro modo no sería gratuita, no sería gracia. Pero hay gracias que se dan gratuitamente y no nos hacen gratos a Dios por recibirlas, porque no se dan para santificarnos a nosotros, sino para que obremos obras que nos mueva Dios en bien de otros y de la comunidad, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Gracias gratis dadas son los carismas. Por ejemplo, el hacer milagros es una gracia gratis date. El tener la sabiduría de Santa Teresa de Jesús es una gracia gratis date. Y anticipo una cosa que trataré muy detenidamente otro día. Entonces, si gracia gratis date es el nombre común, genérico, y si de este nombre se nombra con este nombre a las gracias más excelentes, que es que acaso es más excelente la gracia santificante, no es más excelente la profecía que la gracia santificante, porque se le reserva el nombre más común. Dice, porque las gracias gratis date, los milagros, la profecía, la sabiduría de San Agustín o de Santa Teresa de Jesús, se dan en orden a la comunicación de la gracia santificante en los fieles. No se dan por sí mismas. Y por singulares y eminentes que sean, no tienen mayor perfección que el estado de gracia que recibe un niño cuando le bautizan, sino menor. Porque la sabiduría de San Agustín se ordena a la gracia santificante de los cristianos, y no al revés. Esto, lo digo una vez, lo repetiré más detalladamente. Yo lo descubrí hace 4 o 5 años, no antes, no me había dado cuenta. Y al descubrirlo me di cuenta que cuadra con todo lo que había oído decir siempre, pero no nos fijamos. Y solemos dar más importancia a las cosas que son menos frecuentes, más eminentes y parecen más elogiables, ¿no? Que Santa Teresa de Jesús sea una mujer tan influyente en la vida de la historia de la Iglesia, una mujer tan creativa, que digan ahora, tan genial, nos parece muy admirable. Que todo lo que es admirable en Santa Teresa de Jesús, y que solo tenía ella, sea algo ordenado, aquello que recibe un niño a bautizarse, no nos cabe en la cabeza, ¿no? No sé si me explico. Y que Santa Teresa de Jesús fuese más elogiable por estar en gracia de Dios que por escribir las palabras, tampoco nos cabe en la cabeza. Siendo así, que está en el Evangelio, con los dones singulares más singularísimos que ha habido en la historia de la humanidad, como es haber hecho una mujer madre de la segunda persona, la Santísima Trinidad. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Jesús dice, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, todos los como los hijos de María, somos más bienaventurados que María por haber sido madre de Dios. Y ella misma es más bienaventurada por haber obedecido y creído la voz del ángel que por haber sido unida por la maternidad, por la segunda persona de la Trinidad. Pues sí, porque es más importante la voluntad de Dios que ser madre de Dios. Cumplir la voluntad de Dios lo podemos hacer todos. A ser madre de Dios solo fue llamada María, la doncella de Nazaret. Pero esto no nos cabe en la cabeza. Nos parece que nunca lo hemos oído. Y cuando nos explica en el Evangelio que Cristo dijo esto, es una cosa rara, ¿y por qué diría esto? Más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican. Que no es una descalificación de su madre, porque su madre no hubiera sido madre de Dios si hubiera obedecido al anuncio del ángel y hubiera dicho, hágase en mí según tu palabra. Y es que San Agustín se ha dicho muchas veces que más bienaventurada fue por haber creído la palabra del ángel que por haber sido hecho madre de Dios, San Anselmo, San Agustín, San Pedro. pero no nos lo acabamos de tragar, no sé si me explico. De modo que, que en María la eminencia de su gracia desde el primer instante de su concepción es preservarla de la herida del pecado original y de la pérdida de la vida divina participada por la herencia del pecado original, tiene esta pérdida, pero tendría, pero María al ser concebida ya es preservada y tiene gracia santificante en grado eminente. Esta gracia es algo, diríamos, a lo que se ordena la misma divina maternidad, que se ordena la comunicación por la encarnación de Cristo, de la gracia de Dios a todos los hombres. ¿Me explico? Bien, por tanto, las gracias gratis date, profecía, don de milagros, discernimiento de espíritus, etc. Se designan unas gracias singulares, que son más singulares que la gracia vital, pero se ordenan a esta, a la que conviene la máxima dignidad de perfección, porque hace partícipe de la divina naturaleza. Si por hipótesis hubiera dispuesto Dios que una mujer fuese madre del Hijo de Dios encarnado, pero ella misma no fuese hija de Dios, no hubiera sacado nada de la maternidad divina. Bien tratado, Suárez, y es definitivamente tratado. El plan que Dios había dispuesto era congruente que Dios, que María se dispusiese, fuese preparada por la acción de la gracia a la divina maternidad mediante la gracia santificante más excelente, por la concepción inmaculada. No sé si me explico, ¿eh? Y en este sentido, María, la maternidad divina, lo asocia a Cristo, la capitalidad de Cristo, porque de ella fluye la gracia santificante por su maternidad sobre toda la humanidad. En este sentido, este orden de la encarnación redentora trasciende de alguna manera el orden mismo de la gracia santificante. No sé si me explico. Pero por la relación que tiene con Cristo y con Dios mismo venido a ser, ¿eh? Pero Cristo dijo, bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican, y lo dijo nada menos que de su madre, mucho más claramente hemos de entender que fue más bienaventurada Santa Teresa por haber amado mucho a Dios que por haber tenido el genio de escribir las moradas. Y que Santo Tomás de Aquino era santo porque era fiel y obediente a la moción de la gracia y amaba a Cristo. Y amaba la misión, cumplía con la misión que Dios le había dado como dominico de ser apostolado de la verdad. Más por esto que porque tuviese mucho talento, un talento genial, y pudiese escribir las obras que escribió. Porque sin lo otro no hubiera escrito nada fructífero. ¿Me explico, no? De modo que los doctores de la Iglesia son doctores por una doctrina eminente, pero no se les declara doctores sino después de haberlos ya canonizado, porque si no fuesen santos no se les veneraría. Por la doctrina eminente no se les daría culto en la Iglesia, tal como suena. El culto se les da supuesto a la santidad, entonces como una dimensión de fidelidad a su vocación de santos está el ejercicio del carisma de sabiduría que han ejercido al escribir sus obras, ¿no? ¿Me explico? Por tanto, distingamos la gracia gratis date de la gracia que nos hace hijos de Dios. El carisma sirve a la gracia santificante. La gracia santificante, la que nos hace santos hijos de Dios, es la más importante de las gracias. Lo más, bueno, es aquello que nos hace connatural, indudablemente, deseosos de poseer en nosotros el Espíritu Santo, la gracia increada, el don de Dios, como dice San Juan. Bien, además de haber distinguido entre la gracia gratis date y la gracia santificante, hay que distinguir la gracia operante y la gracia cooperante, que puede referirse, Santo Tomás refiere, tanto a la gracia santificante como a la gracia actual. Estas divisiones, gracia operante y gracia cooperante, se pueden decir de la acción de Dios que nos mueve bien, de la misma gracia infundida en nosotros, cuando nuestra mente es movida y sola. Ahora, la división es esta. En aquello en que nuestra mente es movida por Dios, y solo Dios es el motor, solo Dios mueve y nosotros somos movidos, la operación se atribuye solo a Dios. Se habla de gracia operante. En aquel efecto de la acción divina, en que nuestra mente es movida por Dios y se mueve a sí misma, hablamos de gracia cooperante. Vamos a poner un ejemplo rapidísimo. Cuando un niño es bautizado, no se ve ninguna colaboración suya porque no tiene uso de razón. Cuidado, si fuese adulto y tuviese uso de razón, si no consintiese y aceptase y quisiese ser bautizado, aunque le echasen agua en la cabeza, no sería bautizado. Sería un rito externo y no obraría eso, pero en el niño, antes del uso de razón, el bautismo, la confirmación cuando se daba entonces, y la Eucaristía que da con los orientales en el momento de bautizar, una especie de vino, obra una comunicación que da con los orientales en el momento de bautizar, una especie de vino, obra una comunicación de gracia santificante por la obra del mismo sacramento, ¿no? Aquí Dios actúa, el hombre no hace nada. El hombre que no hace nada pasa de ser heredero del pecado original a ser hijo de Dios. ¿Eh? Esta es la gracia operante, de la manera que se entiende más claramente. Cuando nosotros, estando en gracia de Dios, obramos el bien, hacemos actos meritorios, que implica que son actos libres nuestros, y que actúa nuestra voluntad, que elige y que impera nuestras operaciones, nuestro entendimiento, que movido por la voluntad, elige, no ordena un fin, cosas ordenadas al fin, etc. El hombre actúa y coopera con la gracia, y la gracia coopera con el hombre. Por tanto, la gracia operante, solo Dios obra y el hombre es movido. La gracia cooperante, el hombre es movido y se mueve a sí mismo también. Lo leo en Santo Tomás. En el acto interior de la voluntad, principalmente cuando comenzamos a querer el bien, siendo así que antes queríamos el mal, ven ustedes. Un hombre que ha vivido en pecado mucho tiempo y no se ha dedicado a pensar en las cosas de Dios, ni ha puesto su intención en alcanzar la bienaventuranza eterna, en servir a Dios. Y en un momento dado de la vida, un toque de la gracia, ¿no?, que puede haber tenido por medio pues una predicación, o un consejo, una exhortación, o una experiencia pasada en la vida, como cuando San Pablo le llevaron del caballo, etc., ¿no? Entonces la gracia le mueve a querer el bien. Nada antes de que el hombre que no quería el bien sobrenatural lo pase a querer ha podido ser causante de la volición del último fin. Nada ha podido ser causante, porque la gracia que nos justifica no puede provenir de obras anteriores a la justificación. Dios es quien mueve y nuestra voluntad es movida. y así hablamos de gracia operante. Pero un acto imperado por la voluntad buena, que también Dios nos ayuda para confirmarla y para que llegue el acto y persevere, también Dios nos ayuda y podemos hablar de gracia cooperante. Es decir, no es que unas cosas las haga Dios en nosotros y otras cosas las hagamos nosotros. Lo que pudiésemos hacer nosotros no pertenece al orden de la salvación. Cuando San Pablo habla de todo lo que he hecho por Cristo, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Esta fórmula permite pensarlo, yo hace años que lo escribí así, pensarlo muy sencillamente, de una forma clara, esto que voy a decir. Si dijéramos, no yo, sino la gracia de Dios, y pensásemos sin mí, como si todos los actos buenos del hombre fuesen solo causados por Dios, como cuando el niño es bautizado. Si supusiésemos un hombre, por tanto, sujeto de libre albedrío, que no tuviese que actuar con su libre albedrío para la conversión y para la fe en Cristo, la aceptación de la justificación. Si pensásemos así, la gracia de Dios sin mí, seríamos luteranos. Si dijéramos que lo hacemos nosotros y porque nos hemos esforzado y hemos recapacitado, hemos pasado del pecado a ser buenas personas, seríamos pelagianos, porque si esto fuese así, no habría tenido sentido que Dios se encarnase y muriese por nosotros. Si por nuestras obras alcanzásemos el ser justos, en vano murió Cristo, así decía San Pablo, murió en Cristo para que nosotros pudiésemos convertirnos. Si dijéramos la gracia de Dios sola sin nosotros, seríamos protestantes. Si dijésemos nosotros, seríamos protestantes. Si dijéramos la gracia de Dios y yo, pensando mi acción de ser fiel a la gracia como algo que no lo debo a la gracia, sino que yo soy buena persona. ¿Me explico? ¿Me entienden? Lo cual es una tentación que tenemos bastantes veces. Con la gracia de Dios y porque yo soy buena persona, y yo vivo. Esto es semi-pelagiano. No es católico pensar esto, pensarlo en serio, aunque por inconsciencia o ignorancia tendamos a pensar así, pero estamos equivocados. Y en tanto que pensemos así, estaremos siempre equivocados y no progresaremos nunca en la virtud cristiana, ni adquiriremos realmente méritos para la vida eterna. No nos santificaremos nunca mientras pensemos, Dios nos da su gracia porque es misericordioso, pero yo pues soy buena persona y lo aprovecho bien. De modo que repartimos la acción salvífica entre Dios bueno y el hombre bueno. Esto no es cristiano. No es cristiano. Sin mí nada podéis hacer. Todo don óptimo y todo bien perfecto desciende de arriba del Padre de las luces. Nadie puede decir meritoriamente Jesús sin el Santo Espíritu. No podemos santiguarnos, de verdad, como no sea una costumbre sociológica. No podemos santiguarnos meritoriamente. No podemos invocar el nombre de Jesús. No podemos rezar un Padre Nuestro con mérito si no somos movidos por la gracia. En la gracia que llamamos cooperante, que supone que Dios obra en nosotros y nosotros también obramos, también Dios obra. Y la iniciativa es de Dios. Bien. Ahora, en esta sesión y la del día próximo, vamos a distinguir dos aspectos del efecto de la gracia en el hombre. Uno es la justificación. Y la justificación, de que habló siempre San Pablo mucho, le llama, el propio Concilio de Trento también le llama así, la justificación del impío. Porque antes de ser justificados no somos piadosos, no somos hombres religiosos, aunque seamos buenas personas. La justificación del impío es la acción de Dios, por lo que un hombre pecador es hecho hijo de Dios. Como efecto de la justificación, que es la acción de hacer justo, que es la acción de Dios, le queda infundida la gracia santificante. Y entonces es capaz de obrar, cooperando con la gracia de Dios, buenas obras meritorias de vida eterna, virtud de la promesa divina, ya que Dios se ha hecho a sí mismo deudor, no por haber recibido de nosotros, sino haber prometido gratuita y silenciosamente la salvación. Podemos merecer, ya justificados, mientras somos pecadores, impíos en sentido bíblico, no podemos merecer nada. Condigno, Dios no nos debe nada. Antes de ser justificado, el hombre no puede obrar nada, por lo que pueda merecer la justificación. Dice Santo Tomás, comentando a San Pablo. Es un texto de los Romanos 11:16. El texto de Trento, después el que sigue es de Santo Tomás. Nada de lo que, esto es el Concilio de Trento. Dogmático sobre la justificación. Nada de lo que precede a la justificación, sean las obras, sea la misma fe, merece la gracia de la justificación. Porque si es por gracia, ya no es por las obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. Y aquí la cita del que hace Trento es de los Romanos, capítulo 11, versículo 16. Y el texto de Trento, lo pueden encontrar en el Danziger Semester, número 532. Santo Tomás comenta así las palabras de San Pablo, las palabras de San Pablo que dieron lugar en su mala interpretación al luteranismo. Dice así San Pablo: afirmamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Carta a los Romanos 3, versículo 28. Comenta Santo Tomás: si alguien se justificase por sus obras, una hipótesis, su justicia, justicia quiere decir el ser ya justo, se le imputaría según el orden de lo debido y no según gracia. Pero al creyente en el que justifica al impío, que es Cristo, se le computará para justicia la fe, según el designio de la gracia de Dios. No de modo que, por su fe, esto es de Santo Tomás, por creer que Dios es nuestro, que Dios ha enviado a Cristo y ha muerto por nosotros, yo creo que Cristo es mi Redentor. Como que creo esto, merezco ser justificado. Pues no. Entonces no creería que Cristo es el Redentor. Creería que me redimo yo porque tengo fe en él. No es mi acto de fe, como acto voluntario y libre. No porque la fe merezca la justicia, sino porque el mismo creer, el acto de creer que Cristo es nuestro Redentor, es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. La justicia de Dios se puede entender en este sentido, la justicia que Dios obra en nosotros. La acción de Dios que nos hace justos, lo llamamos la justicia de Dios. Porque eso no es nuestra, sino es de Dios. Esto es lo que va comentando Santo Tomás sobre el texto de San Pablo. El creer mismo es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. Pues por cuanto cree en Dios que justifica, credit in Deum justificantem, cree en Dios que justifica. Se sujeta a su justificación. A la justificación es una acción divina. Y nosotros, si creemos en que Dios es el que nos hace justos, nos sometemos a su acción que nos hace justos. Y así recibe su efecto. Esa es la epístola de San Pablo, el pasaje de los Romanos, lección cuarta. Al definir la acción de la gracia operante, de la que es efecto la justificación, por la aquella que Dios obra en nosotros, sin nosotros, que lo dice así San Agustín, Santo Tomás advierte que esto ha de entenderse que en el hombre adulto, dotado de libre albedrío, es sin nosotros que operamos, no sin que nosotros consintamos, sin el sinovis operantibus, no es la operación nuestra que hace que se nos infunda la justicia. Pero si nosotros no obramos libremente, disponiéndonos a creer en Dios que justifica y deseando convertirnos en pecado, no consentimos a la acción de Dios, entonces la acción de Dios en nosotros no puede ser. Non sine nobis conscientibus. Y por lo mismo, al hablar de que la justificación es efecto de la gracia operante, enseña en el que tiene uso del libre albedrío la moción de Dios hacia la justicia no se obra sin consentimiento del libre albedrío, sino que de tal manera infunde el don de la gracia que justifica, que también a la vez mueve el libre albedrío, Dios mueve el libre albedrío, a la aceptación del don de la gracia en los que son capaces de esta moción. Decimos que tienen libre albedrío. No se puede mover el libre albedrío el que no tiene libre albedrío. San Bernardo decía, solo la gracia salva, solo el libre albedrío es salvado. La gracia salva y el niño es salvado, el niño infante sin uso de razón. Lo que pasa es que no fuese un ente viviente capaz de, dotado por su naturaleza de libre albedrío, no sería salvado tampoco, porque no sería el que no es, no tiene una naturaleza personal dotada de libre albedrío, tampoco es capaz de felicidad ni de sentirse amado por Dios ni de corresponder al amor divino, de modo que el texto de San Bernardo de alguna manera tiene valor universal. Solo la gracia salva. ¿Y qué del libre albedrío? Respondo brevemente, es salvado. Solo la gracia salva, solo el libre albedrío es salvado. Y en otro lugar del mismo tratado, Santo Tomás había precisado esto. Pero dice, Dios no nos justifica sin nosotros, porque al ser justificados, consentimos a la justicia de Dios, a esta santidad que Dios nos envía a nosotros, por un movimiento de libre albedrío. Noten bien, sin embargo, aquel movimiento del libre albedrío por el que consentimos a la acción de Dios que nos justifica, no es la causa de la gracia, sino su efecto. Por lo cual, toda la operación pertenece a la gracia, como la cita de la Suma Teología. Bien, quiero decir una cosa. Los textos que he leído, unos son de San Pablo, otros son del comentario de Santo Tomás San Pablo, otros son del Concilio de Trento. Claro, los de San Pablo son de la Escritura, los de Trento son definiciones dogmáticas. Los textos de Santo Tomás son textos de Santo Tomás, doctor común de la Iglesia. No son opiniones tomistas, sin tecnicismos teológicos. Es lo que Santo Tomás dice aquí, está expresado en San Ignacio de Loyola en los ejercicios. Podremos otro momento hablar de la gracia cooperante, cuando hace que el ejercitante pida la gracia de Dios nuestro Señor. ¿Para qué? Yo elija según tu voluntad. Es decir, pido que la gracia cooperante actúe en nosotros eficazmente y nosotros fielmente consintamos y cooperemos con ella. La consintamos en cuanto nos mueve al bien y cooperemos con ella en cuanto nos ayuda para practicarlo. De modo que, y procuro hacerlo en general, y me tomo la libertad muchas veces de decir, este santo dice aquello, el otro dice aquello, no, nada más. También para eso están en la Iglesia los teólogos santos y sobre todo los doctores de la Iglesia. Pero lo que he explicado hoy no es una opinión extraña. Si es una cosa que a veces no se ha oído exponer nunca, pues mala suerte, no sé si me explico. Y sin quejarme de nadie ni denunciar a nadie, diría lo que decía un autor de un libro que se publicó hace muchísimos años en el Fomenta Pietat. En materia de la gracia, muchos fieles católicos profesan materialiter doctrinas heréticas. Su error no es más que ignorancia, pero hay que iluminar su inteligencia para que comprendan y aprecien el don de la divina gracia. Sobre ello hemos hecho una prueba, un libro que se llama Los dogmas de la nuestra fe. Que lo comenta Pietat. Y la cosa estaba así entonces, y está ahora tal vez más, ¿no? Claro, si nosotros pensamos que para ir al cielo tenemos que ser buenas personas y no distinguimos entre la destinación a que Dios nos ha destinado, que ni el oreja ni el oído yo, ni la vista yo, ni subió al corazón del hombre lo que Dios preparó para los que iban. Si no tenemos fe en el don divino que ya tenemos desde ahora y que se manifiesta, y ahora ya somos Dios, pero no se manifiesta. Cuando se manifieste seremos conformes a Dios, semejantes a Dios, porque le veremos como es, dice San Juan. Si esto no nos lo hemos, no lo hemos oído decir bastante o no lo hemos pensado nunca, pues mala suerte, ¿eh? Pero no es, esto no quiere decir que lo dicho en esta clase sea una opinión del conferenciante o una afición del conferenciante en exponer opiniones de una escuela. Nada de lo que he dicho hoy es de una escuela, tanto que las más diversas escuelas, cuando quieren mostrar que también están de acuerdo en lo fundamental con los doctores máximos de la Iglesia, dicen cosas así, ¿eh? Y después este mismo libro decía, los mismos molinistas reconocen como molina que cuando el hombre coopera la gracia, el que obra, el querer y el obrar, es Dios mismo. Lo dice Jesús el Roma, y tiene razón, porque en medio de lo que pasa es que el sistema de Santo Tomás, de escuela, es más coherente, pero yo no he expuesto el sistema de Santo Tomás. He explicado el modo como la gracia nos mueve, y cómo puede ser que nos mueva infaliblemente y eficazmente, y cómo se explica, y cómo concurre Dios con nosotros. No lo he explicado ni lo he tratado, porque en realidad hay opiniones distintas y algún gran tomista como Cayetano dijo que esto nadie lo entenderá nunca. Y que es más misterioso que el misterio de la Santísima Trinidad, como decía el Padre Francisco. Pero que no se trata de complicarnos la vida, sino de tener la tener fe en que Dios nos ha llamado a un orden de cosas que está por encima de toda capacidad humana y angélica. Y nos ha llamado esto y para volver a poner nosotros esta connaturalidad con este fin sobrenatural, nos ha infundido por la gracia operante desde el bautismo. Y es gracia operante la que se obra en una absolución sacramental en alguien que se confiesa que está en pecado mortal, y la absolución, si la confesión es adecuada, le infunde la gracia santificante. Es un acto de justificación. Toda justificación así realizada, pasando del pecado a la gracia, es obra de la gracia operante. Y la cooperación nuestra no es la causa de la gracia, sino su efecto. Bien, el día que viene, que será el último antes de vacaciones, de Pascua, antes de las fiestas de Semana Santa, hablaremos de del mérito como efecto de la gracia cooperante.